Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Once y cinco del mediodía, de la mañana, podemos decir. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Sahud y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde con noticias, con humor, dentro de lo que se pueda, y con mucha producción que la revista Amartya trabaja todos los días para que ustedes puedan tener un programa digno de nuestros oyentes. Pero hoy está con nosotros Miguel Fortuna. Miguel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, siempre hay que tener un poco de humor, porque si no, en la ruleta rusa, ¿no? Andás tirando los tiros y un día te lo pegás. Hay noticias buenas. Noticias buenas. ¿Hay noticias buenas? No, digo, por los titulares de los diarios aparecen noticias buenas para el sector de los jubilados. Después vamos a hablar de eso, ¿no? A ver, ¿qué es ese proyecto famoso de ley que supuestamente hoy se envía, hoy ya estaría entrando y se empezaría a discutir en la Cámara de Diputados? Qué bueno, porque recordemos que el martes pasado nos habían pedido los oyentes que podríamos tratar el tema de los jubilados, así que estamos trabajando para que puedan tener esa información ustedes ahí del otro lado. Así que con Miguel Fortuna le vamos a estar metiéndole ese tema, a ver si es realmente que son noticias buenas. Eso está en duda, ¿no? Hay que ver cómo viene el niño. Claro, viste que el clima está medio enrarecido, que llueve, llovina, no se aciertan con los pronósticos. Por ejemplo, hubo un pronóstico del segundo. ¿Te acuerdas que hablábamos la otra vez del segundo semestre y de cuando uno estudiaba que si el primero tenías a plazo era difícil levantar el segundo? Y es así. Y te ibas a marzo. Me parece que ahora el segundo semestre pasó a marzo, ¿no? Y se fueron a marzo. Vamos a decir las vías de comunicación para que te puedas comunicar a nuestros teléfonos, para que puedas conectarte con nosotros. Muy bueno el programa de ayer, estuvo Ibarra, ¿no? Muy bueno. Montón de llamados, me imagino. Muy bueno. Muy bien. ¿Un solo llamado? No, pero la verdad que muy bueno. Yo lo escuché de casa. Ustedes ya están mareados, me imagino, los oyentes. Vamos cambiando. El conductor de este programa cambia, es así. Es el mismo cuerpo, pero la voz le va cambiando. No será cambiemos este programa, ¿no? Cambiemos. Estamos, claro, es así. Es cambiemos. Estamos muy bien, Miguel. Los teléfonos son 4524-7816, 4524-7816, para que puedas dejar tu mensaje. Recuerden que son 45 segundos. Hay que cronometrarse, hay que entrenarse para dejar el mensaje. Es como un tuit radial. Muy bien, me encantó. El celular, para que puedas comunicarte con nosotros, prometemos verlo, ya lo tengo adelante de mis ojos, el teléfono. 153-384-0853, 153-384-0853, podés dejarnos mensajes, WhatsApp, todo tipo de formato telefónico, menos llamar por teléfono, porque viste que ahora es así, es todo menos el teléfono. O sea, usamos todo menos llamar por teléfono. No hay que llamar teléfono celular más. ¿Qué es? Es una... ¿Agenda qué es? Un ordenador, como dirían los españoles. Un ordenador de mano. No, porque en realidad, yo cuando estaba en la comisión de usuarios de lo que era la ex-CNC, yo discutía eso. Digo, lo que menos se usa es el teléfono. Claro. Pues en realidad todos hablábamos del teléfono celular, pero lo que menos se usa es el teléfono. están todos los productos, las aplicaciones, todo. En realidad, hoy es más una computadora portátil o algo, mucho más todavía que una computadora portátil, las cosas que vos podés hacer con este aparatito. Como decía un profesor mío, ahora nos van a inventar el teléfono. ¿Sí? Ojo, también convengamos que bien lo que dijo González Fraga, que no pensemos que cualquiera podemos acceder a esto. Vamos a hablar de la meritocracia del consumo también, ¿eh? Vamos a hablar de también quienes merecen tener celulares, pues no es para cualquiera. No es para cualquiera. Vamos a tocar ese tema, vamos a tocar ese tema y muchos más. Las vías de comunicación, por supuesto, por Twitter, @revistamartia, y si no, por Facebook, nos dejan sus mensajes, como siempre. Comento, la revista Martia está por salir, sí, Mavi, está por salir, está en la imprenta, conseguimos imprenta nueva, vamos a ver cómo resulta ese cambio, si no serán amenazados radialmente, pero creemos que va a salir muy bien. No, y bueno, pero hay que recurrir, ahora cambió todo, viste, pero que ahora, perdóname, ahora, pero ahora Moyano no te va a trabar para que salgan, ¿no? A la distribución. Pues estamos con él, en la AFA, estamos a full. Moyano está con todo. ¿Dónde se consigue la revista, me preguntan? Sí. Y sí, la puede conseguir. Nos manda un mail a suscripciones@amartia, es así, ¿no? suscripciones@amartia.com.ar y nos pide la suscripción. Suscríbase rápidamente, ¿sí? Porque sale la nueva tanda de revistas ya para todos los oyentes en una semana seguramente. Y si no, nos llama por teléfono y nos deja el mensaje pidiéndonos la revista, que nosotros lo vamos a llamar. Y si no, hemos llamado, porque puede ser, porque nosotros somos muy organizados, pero a veces fallamos con esa organización. Hay que poner un poco más de meritocracia. Ahí está, no somos tan, no cubrimos tanto el mérito. Pero nos vuelve a llamar, insista, por favor, que nosotros la revista necesitamos enviarla, pero a veces la... Antes que se agote. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un montón de cosas. Y vender, ¿no? Tenemos un montón de cosas. Exacto. Tenemos jubilados, justo el 31. Hoy, entonces, hoy préndanse bien al audio, a la radio, a la espica, pónganse en el oído, porque tenemos... Es un día particular el 31. Hoy vamos a escuchar un tanguito, ¿sí? En 15 minutos vamos a escuchar a la voz de Julio Sosa, justo el 31, lindo para escuchar a el varón del tango. El varón del tango. Y digo, porque viste que no todos los meses tienen 31 días, generalmente decís 30 días, pero algunos tienen 31, solo uno decía el refrán que tiene 28, ¿no? Cuando era pibe decían eso, ¿no? Así que vamos a estar escuchando tanguitos hoy. ¿Qué declaraciones las de Spragdai, ¿no? En España, ¿no? Fue directamente a arrodillarse, directamente, ¿no? Como se puede ver en la tapa, yo no la vi la tapa, pero acá hacen señas un poco pornográficas. Tenía, ¿qué tenía? ¿Rodillera? No. Pero la verdad es que, la verdad que sin ser... Claro, no te piden tanto, ¿no? A veces. No era necesario. No es necesario, como diría algún expresidente. Es necesario hacer tantos gestos, ¿no? Pero aparte, gratuito. ¿Cosa gratuito? A ver, ¿vos pensás que los españoles, porque ya haya dicho eso, van a traer plata? No, claro. ¿Qué? Claro. Sí, ahí viene con una carretilla de allá de España, te lo mandan a Rajoy de vuelta. ¿Qué? Rajoy ha hecho un ministro, ¿viste? ¿A quién echó? A uno, Soria era, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que echó? Echó porque apareció con los Panama Papers. Bueno, es que esa es la gran duda, que ya no vamos a meter con los Panama Papers, que tiene que ver con que ya el hecho de tener una cuenta offshore ya hace que los ministros no puedan dar ningún tipo de razón. Y vamos a hablar de por qué ahora Macri dice que va a traer la plata, porque parece que el blanqueo está hecho a medida de algunos funcionarios. El caso de nuestro gran presidente que tiene mucho dinero. ¿Y el fideicomiso ciego? No ve nada, el ciego no ve nada. Vamos a escuchar a Paradgay para que lo tengamos en la mente, a ver qué están haciendo nuestros funcionarios en el exterior, cómo nos traen inversiones. Argentina está de vuelta, ¿cuánto tiempo pasó? Empecemos con un aplauso porque estamos de vuelta. Es una prioridad del gobierno de Macri restablecer los lazos con la nación española y que durante algunos años la gestión del gobierno anterior... Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina, abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio. de los ñoquis, la grasa de la militancia. Oh, oh, oh, maldición de Malinche. 200 pesos son dos pizzas. Enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. Cuando harás libre a mi gente. Y ahí escuchábamos a nuestro ministro de Hacienda, el ministro Pratgay. ¡Viva Colón! ¿No? ¡Viva Colón! Estos tipos son... Realmente, aparte esta idea de... Ah, bueno, aplaudamos, ¿viste? Como parecía un cumpleaños así, muy ameno, donde oficiaba de qué podemos decir, de arrodillador, ¿no? Pidiendo disculpas, pidiendo aplausos, disculpen por cómo los tratamos. ¿Por qué se le hinchaba la boca acá de costado? No sé. Ah, me parece que hacía el 7 ahí. Estaban jugando al truco, a lo mejor. Porque hacía una seña para el costado. Y esto, yo me acuerdo que la única vez que escuché a alguien pedir perdón fue a Néstor Kirchner cuando... hablaba del tema de los derechos humanos. ¿Te acuerdas que pidió perdón por los 20 años? Eso es pedir perdón. Eso es pedir perdón. Por ejemplo, Obama fue a Japón. Le mandaron dos confites atómicos y no le pidió perdón. No, porque aparte hay algo de sentido común. Uno es cuando pide perdón, realmente cuando cometió un atropello, algo. Cuando uno es el que... Pero a vos te afanaron la guita de acá. Se la llevaron cuando quisieron y todavía le pedís perdón. Eso es lo que me hace acordar esos valientes que dicen, yo lo agarro a este y va y le dice, discúlpame. Claro, dice, pero el otro le habrá dicho, gracias por venir. Pues vos decís, disculpe, el otro dice, gracias. Y con toda la que nos llevamos de Argentina, bancamos muchas veces a Repsol de España, bancamos, ¿cuántas cosas? Bancamos llevándose la plata de acá, no haciendo las inversiones, desfinanciaron a y están presos esos héroes que él fue a reivindicar, ¿no? Es que me parece que lo que muestra esto tiene que ver con cómo estos tipos consiguen negocios. No hay más hazaña que eso, digamos. Mavi y yo, o Pablo, podemos ir a tener una reunión con estos empresarios. Y es muy fácil, hay que decirle, mirá, disculpame, ¿qué necesitas? Digamos, vamos nosotros tres y conseguimos maguita. ¿Por cuánto querés venir? ¿Qué te tenemos que dar? Porque no hay una estrategia comercial. Acá la estrategia es bajarse los calzones. Porque decís vos, no solamente el tema de aerolíneas, sino, bueno, no sé, que habías dicho... No, Aerolíneas, Repsol. Aerolíneas, Repsol, AISA también estaban metidos los gallegos ahí. Estaban en todos lados metidos los españoles. O sea, en realidad, y la sacaron barata, porque en realidad se llevaron más de lo que debían llevarse. Entonces, quizás a lo mejor una pequeña ayudita a mis amigos, le demos algo más, ¿no? No, y además que a partir de este nuevo gobierno, hablando de sinceramiento, en realidad el sinceramiento, como diría Máximo, es el sinceramiento de ellos. Ahora estamos viendo realmente las tarifas de nafta que ellos pretendían, ¿sí? Mm. ¿Cuál era el rol de YPF en la economía? ¿Cuál es el rol de aerolíneas? Digamos, en definitiva, están preparando todo para una reprivatización. Yo creo que vamos hacia ahí. Un revival, ¿no? Si nosotros no hacemos lo contrario para poder detenerlo. Lo vamos a hablar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Bueno, eso vamos a tomar. Báez volvió a la tapa del Carlín, iba a decir. El Carlín es nuestro. Del Clarín. Volvió a la tapa. ¿Pero por qué volvió? Volvió porque parece que pide que investiguen a Cristina y a los empresarios. ¿No? Es un entramado. ¿Quiénes son los empresarios? ¿No? ¿Calcaterra? No sé quiénes son los empresarios. No, podría haber puesto Calcaterra. Claro, ¿no? Calcaterra también es el socio de él. Claro, claro, claro. Ahora, Báez puede entrar en el blanqueo ahora. Exactamente. Hay que ver cómo es la letra chica, si es que pueden estar imputados o no, si pueden estar procesados, cómo es ese vericueto legal. Primero hay que ver si se lo aprueban. Primero, y si no tiene plata enterrada en un pozo, pues eso a lo mejor están excluidos. ¿Viste que fue la topa? ¿Volvió otra vez a la marihuana a ir con la topadora a hacer esos pozos? Y... Pobre la gente de ahí de la zona que le dejan todo poseado, ¿eso se lo taparán los pozos? ¿O será como la empresa de acá que hacen los pozos, rompen todo y no arreglan nada? La verdad que no sé, la verdad que es interesante cómo esta causa política judicial va tomando vericuetos. Y yo lo que recomendaría a la gente es que estemos tranquilos, hay que esperar. No sea cosa que aparezcan en un par de días gente diciendo, nosotros nunca pedimos que investiguen a Cristina. Pero sí, es así. Bueno, la topadora la usaba un jefe de gobierno, Domínguez. ¿Te acuerdas de eso? Famoso por la topadora. Marijuán lo empardó. Creo que le cantó Vale 4 porque hizo más agujeros, rompió más que... Mirá que Domínguez hizo desastre en la Ciudad de Buenos Aires, pero este le gana. Eso cuando teníamos intendente, cuando no votábamos. Claro, Domínguez, ¿se acuerdan? Mirá que hemos tenido grosos. Ah, Grosso también, ahí me acordé otro. Opa, que... opa, Grosso. Lindos muñecos. Sí, como... Grosso que dijo, a mí no me llaman por mi capacidad, sino por mi prontuario. Esos actos fallidos, ¿te acuerdas cuando fue lo de Rodríguez A? Fue efímero lo de Rodríguez A, pero también efímeros fueron estos muchachos que dicen esas cosas. Pero bueno, pero volviendo a lo de Báez, que lo habíamos hablado con Santoro, vos no estuviste el programa ese, interesante cómo él planteaba esta idea de, bueno, vamos a fondo a desnudar realmente cuál es la lógica de la corrupción en la política y cómo se financia la política. Digamos, presuponiendo de que es una situación que es importante, digo, porque cómo tomás el toro por las astas. Yo me imagino a la gente, me imagino, yo mismo me pasa, que vos prendés y ves esta situación donde te bombardean con esta información. Y uno no sabe cómo pararse, digamos, con respecto a un tema tan sensible, ¿no? Porque lo llevan a ese punto, obviamente para tapar un montón de otras cosas, ¿no? Pues estamos hablando de un empresario, sí. Porque para mezclar un poco más las cosas, nosotros podemos ver cómo Navarro muestra data concreta de cómo se lava el dinero, muestra contratos, muestra documentos que muestran cómo Calcaterra este estaferro de Macri, y ellos anuncian, amenazan, titulean, pero todavía no hay nada. Y para tapar, es una cortina de humo. Es que alguien habló. ¿Pero qué es lo que quieren tapar, además de la situación económica? Y bueno, vos fíjate, lanzan esto, que la verdad que como título es rimbombante, proyecto de reparación histórica para los jubilados. ¿Quién va a oponerse o decir que no a esto? ¿No? Pero atrás de esto, en el medio, te meten el barullo del lavado... de la plata que viene, perdón, lavado, dije yo. Lavado no es la palabra exacta. Blanqueo de capital, que tampoco se puede decir blanqueo de capital, es sinceramiento de los fondos, no sé cómo es la es palabra. Blanqueo de capital. Blanqueo de capital. Que no, que digamos que seguramente hay un montón de funcionarios, un montón de periodistas, intelectuales que están en contra y también están los que están a favor. El problema siempre sigue siendo ¿para qué? Claro. O sea, más allá de ponernos en discusión si el blanqueo sirve o no sirve, si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, es un debate que corresponde a la política. La verdad que para mí, yo no sé si estoy a favor o en contra de eso. Tampoco soy un especialista. Lo que sí me preocupa es el para qué de las cosas. Sí, ¿y a dónde va a estar destinado? Bueno, pareciera que lo están haciendo, algo que si esto lo hubiera sido el gobierno anterior sería un escándalo, pero... a voces. Parece que en definitiva, dentro de los que de todo lo que están tratando de repatriar, lo que estarían repatriando sería los fondos de Macri. Porque ya lo anunció, Macri dijo que va a traer 18 millones que tienen Bahamas. Hay que ver si el proyecto que finalmente termine saliendo le permite hacer eso. Bueno, ahora, ahí pero, se ¿qué hablaba? Pasa con eso? Es una situación... Ahí dentro de la misma corporación Cambiemos hay discrepancias, ¿no? Por ejemplo, sectores del radicalismo o la misma Elisa Carrió no están de acuerdo que los funcionarios puedan blanquear la... Pero aparte hay otro tema, porque vos podés blanquear y no la obligación de traer los fondos para acá. También. Pues no está claro, hasta que no se vea el proyecto, porque está tan mezclado el proyecto, está mezclado lo de los jubilados que te humaniza el proyecto, como dicen ellos, humaniza el proyecto, está la venda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No adelante, vamos a tratar ese tema. Están todas cosas enroscadas. Pero quedándonos más acá, este tipo tiene 18 millones de pesos afuera. Ponele que el Congreso no autorice a que los traigan los funcionarios públicos. Pero ¿qué hacemos con un tipo que tiene plata afuera, que ya se sabe que la tiene? O sea, es ilegal, ya de por sí. ¿Y el fideicomiso ciego ese? ¿Qué hay entonces? Pues si esta plata no la metió, ¿cuál? ¿Qué metió? Es ciego, es como... No ve nada ese fideicomiso. Un pozo ciego. Pero Por eso lo había hecho Piñera en Chile. Que después se descubrió que también no metió todos los aviones del año. Pero obvio que no. Entraba una avionetita, dos cosas, y los otros aviones se lo puso a nombre de otro. Es claro, es claro. Ahora, pero no la tiene tan fácil Macri. Yo no sé cómo va a ir llegando a una situación judicial muy compleja, porque recordemos que, por ponerlo en balance, que la situación compleja que podemos llegar a decir que la tratan de ensuciar a Cristina judicialmente, es recién ahora, después de 12 años de gobierno. Este tipo va 5 meses... Y la verdad está muy complicado. Tenemos a Cerruti que acaba. Cerruti acaba de hacerle una denuncia por enriquecimiento ilícito. ¿Podemos escuchar el audio de Cerruti? Escuchémoslo para ver de qué estamos hablando. Presentar esta denuncia por enriquecimiento ilícito porque no hay ninguna manera de que pueda explicar, por lo menos no los números que están en la declaración jurada. 124% a la pucha. 124%. Inició el periodo con 49 millones de pesos y lo terminó con 110 millones de pesos. Ajá, claro. Con lo cual se incrementó en un 124%. Epa, claro. Al margen de las cosas que ves en el medio, con el de esos 18 millones, los tenía en una cuenta en Suiza y Estados Unidos y terminan en una cuenta en Bahamas. Sí. Que hay que ver la explicación que da. Si es que siempre estuvieron en Bahamas, seguramente esa plata estuvo siempre en Bahamas y creían que no iba a aparecer y se asustaron con los Panama Papers, claro, y con las investigaciones judiciales y decidieron blanquearla. No se entiende cómo no es un escándalo nacional y está todo el mundo hablando de esa declaración jurada. Vos ves todos los ítems de la declaración, no hay manera de que explique. Tiene una cantidad de ingresos por 13 millones de pesos, egresos por 6 millones de pesos, con lo cual ganó 6 millones de pesos. Pero su patrimonio se incrementó 124 millones de pesos y no pone, por ejemplo, el origen de la plata con la cual compró un montón de propiedades hacia finales del año pasado. Ahí teníamos a Cerruti hablando, ojo, de la denuncia. Tengamos en cuenta que él dona su sueldo al comedor de Margarita Barrientos. Uh-huh. O sea que él tiene, de algún lado tiene que sacar dividendo. Tiene empresas. Es dueño de eso. Pero él dijo que no. ¿Cómo que no? Que no, que él... Son de papá. La firma papá. Pero no, ¿cómo? ¿No tiene por lo menos un kiosquito, no le quedó? No sé, hay unos campos en Entre Ríos, Corrientes, que compró... Es realmente preocupante porque... ¿Quién es que le debe? ¿Él le debe plata a Caputo o Caputo le debe plata? Y tienen un préstamo en común, sí. ¿Con Caputo? No, él le prestó plata, él le dio, o no sé si Caputo le... O sea, bueno, capaz que de ahí recobra, Caputo le paga con las obras que hace. A mí realmente, más allá de la ironía, lo que más me preocupa es que estamos hablando de un presidente que aumenta un 124%, que no es aumenta, es un sinceramiento, sin ironía, pero... Y que además no es el total, porque ¿quién se cree que eso es lo único que tiene afuera de eso? Son 18 millones de pesos. Es obvio que hay más plata. ¿Y los otros offshore? Ahora, ¿sabes lo que más me preocupa? Me preocupan los despedidos, me preocupan los desocupados, la pobreza, que realmente no es solamente la pobreza, que no es que apareció ahora, pero sí el tema de la situación de cómo un Estado, digamos, contempla una situación débil de un sector de la población o mira para otro lado. Realmente me preocupa el pago de la deuda externa, que hoy vamos a estar hablando de eso y qué implicancias tiene. Me preocupa que si una causa que ataca directamente al presidente, que realmente lo pone como en el banquillo de los acusados, me imagino lo que por lo que nosotros tenemos que pelear, no va a pasar nada. O sea, y pienso en un Moyano que está más preocupado por la AFA que por ver cómo presiona hasta este noche. Gobierno hasta anoche. Me parece que ya hoy está más preocupado por otras cosas. ¿Por qué? Le declararon la guerra. Si le ponen a Ocaña ahí, él le mojaste. Claro. No diría. Es como hacer la inversa de Pratgay. Esta es una mojadita oreja. Sí, ¿cómo dirían en Brasil? Una poma dura. Es que son. Claro. Es que son tipo bravo esto, no son. No son pibes fáciles, ¿eh? No son pibes fáciles. O sea, mejor tenerlo al lado de tu vereda y no de la vereda de enfrente. Pero bueno, vamos a seguir tratando estos temas, ¿no? ¿Dónde quedamos nosotros los que queremos? Un tema, Julián, sí. Cortito. Tal es la protección que debe tener Macri, que es capaz de usar el argumento este que sabe que no le va a pasar nada para tapar lo otro. Si el focus group de Durán Barba le dijo, andá pa' French que no pasa nada, seguro que hasta se expone él a todo esto, porque va a tener un resultado que va a tapar todo lo que está atrás. No tengamos duda. Todo esto.

Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marte y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martea.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martea.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Los muchachos peronistas. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Once y 35 y estamos de vuelta en el piso, en el estudio de Radio Rebelde con este programa que se llama No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Hay muchos mensajes, ya me están diciendo que hay muchos mensajes. Yo vuelvo a recordar los teléfonos, el 4524-7816. La gente ya está opinando de lo que dijimos, hay que ver a favor o en contra. Y estamos, y vamos a estar, ¿podemos escuchar unos mensajitos? Dale, escuchemos unos mensajes. Amigo, buen día. Macri te compra el perro en 1.000.000 de pesos, pero te paga con 2 gatos de 500.000. Es un afano lo de las jubilaciones. ¿Por qué un 45? A mí me corresponde más del 100% de aumento. De ese 45 le tengo que dar el 20 al abogado, me queda el 25. Y en vez de darme la antigüedad, te dan solo 4 años y vas a pagar impuestos a la ganancia. No te queda nada, nada. Lo único que quieren son las acciones, vender las acciones. Esta ley tiene que repartirse en 3 partes de una vez por todas. En 3 partes. La de los jubilados aparte, segundo de Boedo, chao. Ahí estábamos escuchando a segundo de Boedo, tratando de contarnos cómo. Pero ya lo vamos a hablar, lo de jubilados. Ahora tenemos que cortar los mensajes porque tenemos a un amigo de la casa en el teléfono, que es Martín Ayerbe, que es dirigente del Movimiento Industrialista Argentino, 26 de julio, si no me equivoco, para poder hablar temas que por ahí a veces en la agenda uno se nos escapa y que nosotros los tocamos, porque tienen que ver con los despidos, pero en concreto, ¿qué implicancias tiene? ¿Cuál es la situación de las empresas que hacen que entre una situación de baja del consumo no salten las térmicas, ¿no? Pero bueno, yo no voy a adelantar nada, para eso está Martín. Martín, ¿estás en comunicación? Sí, estamos acá. ¿Qué tal? Buen día, Julián. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Cómo andas, Martín? Bien, excelente. Bien. Bueno, situación general en la que estamos. Sí, sí, me imagino. Y siempre está bueno escucharte a vos, porque hasta así nos hemos quedado varias veces hasta altas horas de la noche recibiendo muy buena información. Contame, Martín, contanos a los oyentes, ¿cuál es la situación, digamos, con respecto a los despidos? Bueno, vamos primero con la data dura y después hacemos la reflexión política. Por favor. La data dura es la siguiente. Mientras el gobierno de la embajada norteamericana a cargo de Mauricio Macri ha pagado más de 115 toneladas en billetes de $100 a los organismos multilaterales de crédito, a los buitres, los despidos contabilizan 129.700 compañeros que ya se han quedado sin trabajo. Exactamente. Y están desagregados de esta manera por rubros industriales y de servicios. Son 10 puntos que voy a leer muy rápidamente. Dale. 1. 12.000 compañeros estatales despidió el Estado Nacional Macrista. Sí. 24.000 compañeros despidieron sus socios municipales y provinciales. Esto incluye también a los compañeritos del Frente para la Victoria, como Rosana Bertone, que andan rajando gente también. 3. Esto totaliza 36.000 estatales. Eran 45.000, pero la lucha de ATE reincorporó. Logró reincorporar 9.000. Claro. Que son los únicos que están peleando. ATE. ATE. Y la y nuestra querida CTA. Sí, señor. 4. 2.500 más echaron las industrias mecánicas, autopartistas, terminales y concesionarias. 5. 2.900 los de las industrias del petróleo y afines petroquímicas. Uh-huh. 3.300 echó la industria textil y del calzado, de los cuales una enorme cantidad trabajan en negro. Sí. 7.000 despidieron las empresas metalúrgicas ante la paciente mirada de la Unión Obrera Metalúrgica Techint. Uh-huh. 12.000 fueron los empleados de comercio despedidos, también una enorme cantidad en negro. Mucho, 12.000. 57.000 trabajadores finalmente despidió la construcción ante la total tolerancia de la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción. ¿57.000 son los de la UOCRA? 57.000 de la construcción. Es un montón. Esto totaliza dos grandes grupos que son 84.700 despidos en la actividad privada. 84.700 en la actividad privada. Frente a los 36.000 estatales. Sí. Son, por cierto, mucho más numerosos los estatales que los de los privados. Y los privados son mucho más traicionados por sus conducciones gremiales que los estatales. Martín, pero ¿por qué no salta la térmica? ¿Qué es no lo que salta la térmica? No salta la térmica porque estas políticas de Estados Unidos y Macri, de tratamiento a la clase obrera argentina, demuestra que hay una total domesticación de las conducciones gremiales al sistema capitalista. Sí. Hugo Moyano de Camioneros, Armando Cavalieri de Comercio, Jorge Triaca del Plástico, Momo Venegas de los Peones Rurales, Andrés Rodríguez de UPCN, etcétera, se diversificaron aplicando su conducción política del otro lado del mostrador, incursionando con cierto éxito en la actividad privada. Sí. Lo que hoy se conoce como sindicalismo empresario. Claro. Pero esto no es un color de época, esto no es algo que ocurre hoy en la Argentina con Macri en el 2016. Claro. Este sindicalismo empresario es hijo de Videla Maciá, Agosti y Martínez de Hoz. Arranca con el loro, Lorenzo Miguel. Sí. Lo recordarán, de la Unión Obrera Metalúrgica. Uh-huh. La gente que entregó Somisa al grupo Techint. Son los mismos personajes. Se hizo dueño, de la mano de Emilio Macera en la dictadura, de Remolcadores Unidos Argentinos y de Satecna, que es Sociedad Anónima Técnica Naval, los que eran los propietarios de los remolcadores del puerto de Buenos Aires y de la grúa flotante más grande del país, de 2.000 toneladas de capacidad de izaje. Sí. Ese era el jugo que daba el pacto sindical militar que denunciaba Alfonsín en el 83. Los que venimos del peronismo sabemos perfectamente que en el 83 el peronismo bancaba la autoamnistía de los militares. Luder, Herminio Iglesias, el loro Miguel, y que Alfonsín era el que denunciaba el pacto militar sindical y que prometió juzgar a los militares y lo hizo. Martín, ¿y qué hacemos? Porque vos decís solamente ATE está en la lucha. Como bien sabemos, hay los compañeros de ATE Capital, por lo menos lo que nos toca conocer directamente, pero en todo el país están dando... Porque ATE pelea en continuidad de como peleó en la década del 90. Está este claro. Mito de que Moyano peleó en los 90 es recontra trucho y es inverificable. En los 90 lo que hacían eran las ollitas populares estas que van a hacer ahora. Claro. Es trucho eso. ¿Y cómo? ¿El MTA ahora, no existe? Ahora, que se repite, que se haya convertido en algo que todo el mundo repite, no tiene un carajo que ver con la verdad. Claro. Los que peleamos en los 90, fuimos los de ATE, los de CTA. Fundás la CTA, se funda la CTA en la década del 90, ante las sistemáticas traiciones de la CGT. Uh-huh. Por eso se crea la CTA. Pero bueno, pero justamente en este sentido, digamos, ¿qué perspectivas vemos desde el punto de vista sindical? Porque estamos ya pronto a llegar al 2 de junio, donde solamente están convocando las dos CTAs, como bien decís vos, históricamente son los que salieron. Pero ¿qué pasa en los otros gremios? ¿Cuál es la situación que tendría que darse para poder generar un cambio con respecto a estos sindicatos, ¿no? ¿Se puede modificar esto? Lo que se necesita es un proyecto de liberación nacional. Lo que pasa es que toda esta discusión, el discursito de la burocracia sindical, no lleva a ningún lado. Porque es el discurso de la burocracia sindical, y después yo también recuerdo que en el 2011 salieron todos a criticar a Cristina sí, acusándola de que había cometido un error estratégico en romper con el movimiento obrero organizado. Ajá, sí, otra, sí, cosa recontra trucha, otro bostazo trucho, que Cristina respondió ante el planteo de Moyano. Cristina le respondió y le dijo: querido, yo trabajo desde los 15 años, trabajé toda la vida. Claro. No tienen, estos personajes que no trabajan, que son sindicalistas empresarios, no tienen el monopolio del trabajo. Nosotros laburamos, ellos no laburan hace muchos años. Y Cristina le dijo: yo trabajo desde los 15, querido mío. Entonces, la idea, esa idea es trucha y es tóxica. Y Cristina la mató, como cuadro político que tiene que matar una idea que es trucha y tóxica. Ahora, hablando de trucha, que rompió con el movimiento obrero. Lo de estos 12 años, con los cuales nosotros tenemos debates pendientes y diferencias políticas, sí, sí, pero tenemos clarísimo, desde el Movimiento Industrialista Nacional, que estos 12 años la economía levantó, se crearon millones de puestos de trabajo, el país levantó en general, a todo el mundo le fue un poco mejor. Sí. Y eso fue producto de la política, no de la acción gremial ni de la lucha gremial. Fue producto de la política. No fueron grandes movilizaciones de masa, ni grandes acciones del movimiento obrero organizado, ni de los gremios, lo que produjo la situación de transformación económica en la Argentina. Martín, fue producto de la política. Otra de las ideas truchas que se trata de establecer es la idea de que los empleados públicos son un montón y que hay que echarlo. Igual en los números que vos tiraste, la verdad que son los números más bajos con respecto al empleado público. Pero esto es así, digamos, esto es así con respecto a que es verdad el cupo de que... esto es otra cuestión trucha, la de los públicos como Newkis. Ajá. ¿Por qué? El macrismo denuncia lo siguiente, dice: en el 2000 había 2 millones de empleados públicos. Y por culpa de... el kirchnerismo, esto creció a 3.700.000 y se fue a la mierda. Sí. Claro, la diferencia numérica impacta a cualquiera, sí, a primera vista, que no se enchufe en la pila con rascar un poco atrás de la pintura, investigar y ver qué mierda pasa. Bueno, claro, como nosotros nos gusta rascar atrás de la pintura, a ver qué hay, lo que observamos es lo siguiente. Esos 3.700.000 trabajadores que están en el Estado... Sí. Son el 17% de la población económicamente activa en la Argentina. La Argentina tiene una población económica, somos 42 millones, tenemos una población económicamente activa de 24 millones de argentinos, y solo 3.700.000 están dentro del Estado. Eso significa el apenas 17% de trabajadores en el Estado. Vamos a compararlo con el mundo. A ver... ¿cómo es esta supuestamente Argentina de un estado elefantiásico y repleto de ñoquis? Sí. Bueno, mientras la Argentina tiene un 17% de trabajadores en el Estado, Inglaterra, que son los inventores del capitalismo, tiene un 18% de trabajadores estatales. Canadá, en la América del Hemisferio Norte, tiene un 20% de trabajadores estatales. Francia tiene un 22% de trabajadores en el Estado. Y luego los países nórdicos, tan elogiados por la derecha, de que, porque claro, Cuba es un asco, ¿viste? Está lleno, sí, sí, de, sí, negro. Sí, sí, sí. Pobre silencio. Repugnante. Ahora, pero los tipos dicen: no, otra cosa es el socialismo nórdico, la socialdemocracia de la península escandinava, en la cual el empleo estatal es el siguiente: Finlandia, Suecia y Noruega tienen respectivamente un 30, 32 y 36% de trabajadores en el Estado. Es contundente. Noruega tiene más de un tercio de su población económicamente activa contratada en el Estado. Porque tanto Noruega como Suecia son países industrializados que fabrican inclusive armamento, armas de guerra, como es a través de la fábrica Saab. Uh-huh. Fabrican armamento y exportan a todo el mundo. Tienen trabajo industrial de alta complejidad. Son fabricantes de buques, son fabricantes de camiones. Los camiones Volvo vienen de la península escandinava. Y así un montón de bienes de capital que se dedican a producir y que dan muchísimo trabajo dentro de su territorio. Estamos entonces, en... Sí, decime. Si nosotros fuéramos hacia el camino del pleno empleo en la Argentina, sí, como estamos impulsando con el Movimiento Industrialista Nacional, de construir un plan de pleno empleo de cara al 2019... para que podamos planificadamente desde el Estado incorporar 1.250.000 trabajadores que hoy están desocupados en tareas industriales, porque cuando esos trabajadores quemen el sueldo en menos de 30 días, van a generar en la sociedad, en la comunidad donde consumen, un reflejo social por consumo de 1.750.000 puestos de trabajo más. Cuando gasten su sueldo le van a dar un poquito de laburo al carnicero, al verdulero, al médico, sí. al transportista, a todos los otros trabajadores que prestan servicios y que dependen del consumo de ese trabajador industrial. Eso nos daría al final unos 3 millones de puestos de trabajo, que son los desocupados que nos dejó Menem en la década del 90. Con la destrucción del Estado empresario argentino en la década del 90, con la privatización de las empresas del Estado, nos dejó 3 millones de desocupados. Bueno, es el problema de fondo que hay que entender en la Argentina. Y si la Argentina, si nosotros lográramos el pleno empleo con todos los argentinos con trabajo, no changas, no planes sociales, laburo industrial en el Estado, planta permanente desde el primer día, y a jubilarse en el puesto de laburo. De esa manera, la Argentina crecería del 17% del empleo público a un 22%, no más. Indicaría que estaríamos al mismo nivel que Francia, muy lejos todavía de los países escandinavos, ¿no? Claro. Entonces es otra manera de mirar la Argentina, es otra manera de pensar la industria, es otra manera de pensar el trabajo. Para los que están escuchando ahí y están ahí del otro lado, queremos decirles que estamos con Martín Ayerbe, del Movimiento Industrialista Nacional Argentino, y la verdad que esta última parte, ya para ir cerrando, son datos muy concretos. Esta propuesta que ustedes tienen, que no es de ahora, que no la hicieron hace 15 minutos, que vienen trabajando sobre cómo resolver esta estructuralidad de la desocupación y cómo resolverlo, parecen datos muy concretos. Esta propuesta, ¿cuál es la intención? ¿Es llevarla al Congreso o no? ¿O la idea es construirla en la calle, en las asambleas, cuerpo a cuerpo? ¿Cómo es la estrategia? La estamos construyendo en la calle, como hemos hecho siempre, conjuntamente en los encuentros de No Nos Da Lo Mismo, sí, como lo hemos hecho en el Parque Chacabuco, como lo estamos divulgando ahora por radio, y como lo hacemos a través de las Cátedras Bárbaras, que son pensamientos y sentimientos para la liberación nacional, que son de bosques itinerantes, que estamos haciendo por el conurbano bonaerense y viajando también al interior del país. ¿Y tenés alguna fecha de alguna cátedra bárbara que esté por hacer ahora? Sí, después les vamos a pasar para la agenda del viernes. Ahí está. Por dónde vamos a andar para los que estén interesados en acercarse. Y de todo modo nos buscan, obviamente, que en Facebook o en Internet, en la página del Movimiento de Liberación Nacional 26 de Julio, del MINAC o del Foro Naval Argentino, que es desde donde hemos arrancado con todo esto. Quería agregar, sí, Martín, además, dale, otras cuestiones que están ocurriendo hoy en conversaciones entre la Unión Industrial Argentina y el Ministro de Economía, el Ministro de Energía, Juan José Aranguren. Dale. Los recibe a estos importadores cereales de la UIA. ¿Esto cuándo fue? Esto ocurrió hace muy poco. No salió a ningún lado. Hace una semana. Se reúnen los importadores de la Unión Industrial Argentina y le deserrajan a Aranguren que 6.000 empresas y pymes, que son electrodemandante intensivas, a los cuales los tarifazos de luz han puesto contra las cuerdas, sí, las cuales son automotrices, metalmecánica, construcción, etcétera, los despidos podrían llegar próximamente a 35.000. Eso es lo que se viene. El tarifazo de luz va a dejar próximamente, lo dicen los propios empresarios capitalistas, ¿por qué vamos a desconfiar de que nos anuncien despidos? Seguramente sean más. Sí. Anuncian 35.000 trabajadores en la calle. ¿Esto qué va a producir? Como recién yo les contaba, de que el trabajo industrial produce por cada trabajador 1.4 puestos de trabajo más de reflejo social por consumo, los 35.000 que hoy consumen, cuando dejen de consumir porque se queden sin laburo, también van a generar un efecto sobre otros argentinos que son invisibles, que no se los ve porque no son los despedidos de manera directa, pero que van a ser otros 60.000 argentinos más que se van a quedar sin laburo porque viven de esos 35.000 que hoy sí lo tienen. Entonces, la Unión Industrial Argentina, más la Cámara Argentina de la Construcción, más la Cámara Argentina de Comercio, más la multilineada, los que siguen aplaudiendo a Macri diciendo que hay que esperar, dicen que los 120.000 despidos que yo mencioné hace un rato, sí, en una tabla de 10 puntos, son apenas un goteo comparado a la población económicamente activa, ¿verdad? Claro. Porque de 24 millones, 120.000 es como muy poco. Sí. Pero ellos, ¿qué ven? Ellos ven que va a haber una compensación por el macrismo, que va a ser la siguiente. Va a haber una apertura importadora sin límites, y el mercado global va a ser una selección darwinista de quién vive y quién muere. Claro. El que es competitivo vive y el claro, que no, muere. Sí, muere. ¿Y esto cómo va a funcionar? Bueno, la apertura importadora castiga siempre al laburante. Castiga abajo, no castiga arriba. Porque el empresario argentino y las multinacionales, y sobre todo el empresario de la Unión Industrial Argentina, es un bisexual que tanto va como viene en su metamorfismo importador e industrial. Tanto pueden fabricar en el país cuando les conviene y mandar sus medios al Estado, que es lo que se dedicaron a hacer estos 12 años. Y ahora, mientras siguen mangueando los repro y que el Estado los subsidie, se convierten en importadores, o si no, optan por un tercer sexo, que es la especulación financiera. Pero están ahí, entonces, el planteo cuál es. Nosotros podemos seguir esperando que el capital privado tenga una iniciativa para darle trabajo a los argentinos. ¿Lo hacemos del Estado o no va a ser? Martín, hace 40 años que el capital privado gobierna la economía argentina desde el golpe del 76. Y en 40 años no resolvió la desocupación. Martín, la verdad que... Sí, decime. Sí. No, que te digo que nos corre el tiempo, pero que esto no lo podemos dejar acá. Tenemos que buscar la manera de que podamos hacer más intervenciones de ustedes con esta información tan dura, tan clara, tan precisa, para que nuestros oyentes tengan esta información de primera mano. Bien. La verdad que te agradezco infinitamente, nos tenemos que ir a un corte, pero quedó muy claro, y la última información que das, la verdad, es preocupante. Lo que te propongo es que esto lo sigamos manteniendo semana a semana. Bueno, Julián, excelente, y saludo a los muchachos y a todos los oyentes. Seguimos la semana que viene. Muchas gracias por la data, y lo tenemos que seguir, ¿eh? Va a haber seguramente muchos oyentes que van a necesitar tener esta información. Chau, Martín. Abrazo grande. Chao, gracias. Estábamos en comunicación con Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento Industrialista Nacional Argentino. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos. No nos queda otra. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Once y 57, estamos de vuelta al aire. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro, a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323, 4893-2323, Librería Libergraf, una gran librería que tiene que usted acercarse cuando necesite algo para útiles, ¿no? Útiles para el colegio, para la empresa, para lo que sea. Y para el bolsillo. Se me quejan de que golpeó la mesa y tiene razón.

oyendo sobre el pedregal. Y las manzanas cayendo en el vendaval. En los ojos de esa niña solo hay ilusión. En los ojos del mañana no sé si hay perdón. Para vivir hay que jugar, hay que seguir mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Para vivir hay que jugar, mirando el cielo, mirando el fin. Yo prefiero más una canción que hable de vos, de tu corazón. Y 5, y ahora sí, ya estamos pasadito el mediodía. Y usted lo pidió, usted lo tiene. Jubilados, y vamos a hablar del tema de jubilados. Así que ahora tiene que prenderse bien de la radio porque vamos a tratar este tema. Y para tratar este tema, estamos por eso con Miguel Fortuna listos para poder darle máquina. Bueno, la semana, el fin de semana se dio mucha aire político y de repercusión a un anuncio que hizo el presidente Macri sobre este rimbombante proyecto de reparación histórica y sobre todo el tema de la reparación histórica para los juicios, el pago de los juicios a jubilados y pensionados. Ajá. ¿No? Que dice la propuesta, según, hay que ver el proyecto cómo llega, porque esto es lo que dicen en declaraciones y hay que leer el texto fino del proyecto, porque no, como cosa, nadie se podría poner en contra de que reparemos a nuestros jubilados si hay algo que repararle. Pero bueno, la propuesta dice que alcanzaría a 2.200.000 pasivos entre los que iniciaron el trámite judicial y quienes ya tienen sentencia firme. El pago se realizará en dos tramos, el 50% al contado y el resto dentro de 3 años en cuotas trimestrales, ya que duraría 4 años, sí, más o menos, hasta que se evalúe en todos los casos. Se trata de un programa, dice, voluntario, que reconoce el derecho de quienes se encuentran en proceso judicial para actualizar sus haberes en función de los fallos de la Corte Suprema y de quienes no iniciaron juicio, pero que tienen los mismos derechos. Bueno, hasta ahí uno dice, está bien. Sí. Ahora, por otro lado, aparece un problema que es que en septiembre la gente que tenía, que se acogía al plan de moratoria por los que no tenían hecho los aportes para cumplir los 30 años de aporte, se podían meter en un plan de, eso se borra en septiembre. O sea que las amas de casa que se jubilaron durante la gestión del gobierno anterior o mucha gente que no tenía los aportes necesarios, que se podía jubilar cuando tenía la edad de 65 años los hombres o 60 las mujeres, si le faltaban años se lo iban descontando, claro, de su haber. A partir de ahora no. Entonces lo que dice Macri es que se va a lanzar una pensión universal a la vejez que será del 80% de la mínima, o sea, 3.967 pesos a valores de hoy. Pero ¿qué pasa? Acá esto va a igualar a hombres y mujeres a los 65 años. Claro. O sea que a las mujeres le van a subir de 60 a 65 años. ¿Te puedo hacer una pregunta, Miguel? Sí. Porque yo, para entender bien, porque yo no lo entiendo. En septiembre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Los que ya estaban jubilados no van a tener jubilación? No, se va a poder... No, al que le falta... A ver, vamos a poner un ejemplo práctico. Vos tenés 65 años hoy. Sí. Te dicen, usted está en edad de jubilarse. Sí. Si estás en la actividad privada, te obligan a que te jubiles. Pero vos decís, no tengo los 30 años de aporte. Claro. ¿Qué condición sine qua non para poderme jubilar? Claro. Hoy está en vigencia esta moratoria. Hasta el 30 de septiembre vos tendrías la posibilidad de decir, me faltan 5 años de aporte, sí, de los 30. Hasta ahora vengo bien, pero en los primeros 5 años me quedaron baches, me metí en una moratoria y acompañaba. Ahora se corta eso, entonces a vos te van a faltar 5 años. ¿Y qué pasa si te faltan 5 años? Bueno, eso es lo que va a decir el espíritu de la ley, que todavía no lo sabemos. O sea, el ANSES a través de Baza Bilbaso dijo, bueno, van a poder seguir trabajando. O sea, es medio contradictorio. Pero hasta que, no, van a dejar seguir trabajando esos 5 años. Claro, sigan. Pero ¿cómo? Si la ley te dice que te tenés que jubilar a los 65. Claro. Y si no, dijo una palabra que a mí me sonó rara, pero hay que ver el espíritu y la letra fina. Dijo, si no pueden comprar, como si compraras millas, pueden comprar los años que le faltan. Que no explicó qué quiere decir comprar los años que le faltan. Que sería lo mismo esta idea de que vos podés ir pagando los años que te faltan descontado de tu jubilación. Claro, pero lo que pasa es que a los que van a iniciar juicio ahora, que dice, bueno, no inician juicio, les vamos a pagar, pero te van a pagar los últimos 4 años. No va a ser retroactivo a todo lo que vos reclamabas. Claro. ¿Se entiende? O sea, vos me liquidaste mal a mí, tengo un juicio, pero te blanqueo, son 4 años. Si pasado los 4 años para atrás, prescribió, es 4 años. Y te acogió porque dice que va a ser un registro voluntario. Presenta una importante complejidad y requiere paciencia de parte de la población. Ya cuando te están diciendo... Paciencia de parte de la población, dado que aproximadamente el 50% de potenciales beneficiarios requiere de una revisión del expediente jubilatorio original. O sea que esto es estirar los plazos y es como el segundo semestre, ¿no? Que ahora pasó para el año que viene. Ayer la vicepresidenta dijo paciencia, esperemos para el año que viene. Y acá, según informó el ANSES, se pagarán a unos 60.000 jubilados que cuentan con sentencia firme. Sí. A 380.000 que aún están en trámite y también quienes están en condiciones de iniciar acciones legales, pero no han hecho hasta ahora una presentación judicial, unas 2 millones de personas. O sea, algunos que dicen no me están liquidando bien o porque fue un gobierno que se abusó de ellos, ¿viste? Como dicen ahora que repiten. Se estima que el gasto total será de 250.000 millones de pesos. Los pagos serían 50 al contado y el resto en 12 cuotas trimestrales. O sea, bicicleta, 12 cuotas trimestrales. Bueno, hay que ver el proyecto cómo llega, ¿no? Hasta ahora es más la presentación rimbombante del spot. Y la justificación del blanqueo, ¿no? Porque claro, es lo que quiero. Aparte en esto está involucrado dos cosas. La justificación del blanqueo, que dice, blanqueamos para... que esto ayude a hacer esta reparación histórica con los jubilados, pero por otro lado también está metido dentro de este proyecto de ley, supuestamente, el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Qué es esto? Estos son todos los fondos que se quedó el Estado de cuando se pasaron las AFJP al sistema de reparto nuevamente. Ahí hay unos activos muy importantes y eso genera unas ciertas fondos que... Porque dicen, no, están usando la plata de los jubilados y esas acciones, por ahí se podría mal vender. Eso creo que eso es el botín de la abuela que ellos están buscando de venderlo en algún momento. Prat Gae sale y dice, no se dejen llevar por eso. Los otros que están en el grupo económico dicen, no, si es necesario... Lo vamos a hacer. Magnífico. Actualmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad hay 750 mil millones de pesos. ¿No? ¿Cuánto? 750 mil millones de pesos. Y bueno, ahí es donde se cae el discurso de la pesaderencia, ¿no? ¿Qué pesaderencia, no? Que te dejen 750 mil. Claro, por eso. Hizo bien las cosas, Bocio, hay que decirlo. Sí, sí, hay que reconocerlo. Yo puedo meterte un bocado que estuve. Sí. El otro día escuché a la abogada del famoso caso Badaro, ¿no? Que es el que se hace eco a la Corte Suprema. Es muy interesante, hay que buscarla a esa abogada. Yo lo digo a Pablo que está ahí, que escuchar. La abogada del caso Badaro. Badaro. Es una mina que hay que conseguirla para sacar la entrevista, porque la mina explica muy bien que esto no es tan fácil de aplicar. Porque la abogada lo que dice es que primero cada caso es particular, no son todos parecidos al caso Badaro, que hay que ver si te paga ganancias, si los impuestos son lo de vengado, sobre lo liquidado. O sea, hay un montón de variables. Están abriendo el paraguas diciendo, esto puede llevar tiempo, caso por caso, como diría el filósofo Merlo. Y lo que paso a paso se va. Y lo que explicaba además la abogada es que, pongamos que definen cuál es la... Hay que ver, porque los jueces definen una cosa, porque lo que explica es que cuando sale el juicio, la sentencia, después que hacer un nuevo juicio, porque el 90% pagan mal los jueces. Pues los jueces tienen un criterio para pagar, que no es el criterio del defendido. ¿Qué es lo que decía Segundo de Boedo, que llamó? Y a mí me tienen que pagar el 100%, no el 45%. Entonces, para que sigas vos, lo que explicaba la abogada es que uno puede renunciar al crédito, digamos, al tema de cuánto va a cobrar. Uno puede cobrar ese 45%, pero nunca se renuncia al derecho hacia adelante. O sea que tampoco pararían el tema de los juicios. Por eso hablan de un registro voluntario, de que te vuelvas y o sea, digo, dejo en stand-by ese juicio y arranco con un juicio nuevo. Claro. Yo supongo que debe ser algo parecido. Todavía no vimos el texto de la ley. Todavía no hay nada. Ese fondo de garantía de sustentabilidad, perdón por el furcio, reportan en el año último 100 ganancias por 191 mil millones de pesos. O sea, no es para que lo saques, porque ¿qué estás queriendo? ¿Por qué lo querés sacar? Esto es como si vos tuvieras ese fondo de garantía, como si vos tuvieras sos un jubilado y tenés un departamento de alquiler. Sí. Y vivís de tu jubilación y la renta que te da tu departamento. Ahora, si vos vendés el departamento, la renta no la tenés más. Y después te empezás a comer el departamento. Claro. Y después un día te quedás sin nada. Claro. Porque vos, el fondo de garantía lo que te hace es generar recursos para ir sosteniendo este sistema. Por el otro lado, dice que el problema es que si fracasa el plan B, si fracasa el plan del... Por eso estipulan que hay 200 mil millones de dólares en el exterior. Vos decís, estás hablando de... Él lo dice, con 60 mil estamos hechos. ¿Con eso pueden pagarle los juicios a los jubilados? Y otras cosas. Y otras cositas más. Porque después el tema es... lo que vas a tener que pagar por blanquear esa plata. Hay todo un tema, quiénes van a poder entrar en ese blanqueo, porque esto me parece que lo que está es como una cortina tapando quiénes van a entrar dentro del blanqueo, que ahí va a haber ruido. Y, por ejemplo, para ir terminando, dice, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene con bonos del Estado un 64,6%. Los proyectos de infraestructura, financiamiento de Procrear, y 12,9% las acciones con un 12,8% y otras inversiones. O sea, está invertida la plata, siempre va a dar dividendos como para aportar el tema de los jubilados. Lo que pasa es que no va a alcanzar. Y otro de los aspectos que ellos aclararon, dice, entre los puntos del blanqueo, los funcionarios destacaron que una parte de lo que se recauda en las alícuotas, entre el 13 y el 10% del monto declarado, sí, se destinará al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero si por otro lado dice lo quieren vender, no se termina de acordar. Para el pago de los juicios, habrá una orden de anticipación que dará prioridad a los mayores de 80 años y a las personas enfermas. Sí. Eso está bien. Luego se tendrá en cuenta la edad, el haber, la antigüedad del juicio y la disponibilidad presupuestaria. O sea que si hay plata. Si hay plata. Si la gente es mala y no blanquea lo suficiente, estamos flojos de papeles, ¿no? Estamos hasta las manos. El acuerdo deberá homologarse judicialmente mediante una representante legal o un representante legal ante la justicia de seguridad social. De esta forma, el juez determina el fin del juicio y, por lo tanto, la imposibilidad de volver a iniciarlo. Que está cambiando lo que dijo la abogada del caso Badaro. Sí. ¿No? Que es distinto. Que vos podías ahí recusar. Acá te dicen que se cierra. Y después vamos a dar los destinatarios del programa de recuperación. Los jubilados con sentencia firme se les pagará, según lo que ellos expresaron, ¿no?, el fallo judicial, la mitad con la aceptación de la propuesta y la otra mitad en 3 años con pagos trimestrales. Esos pagos serán ajustables por el índice de movilidad. Después están los jubilados con juicio iniciado. Se les pagará el 50% al contado y el resto en tres años, en cuotas que serán ajustables. En estos casos, el monto reclamado tendrá una quita o un tope porque le reconocerán hasta 4 años del total de años reclamados. ¿Qué es lo que decía el vecino de Boedo hoy? Claro. Yo quiero la totalidad, porque ahora para meterme en esta reparación histórica tengo que renunciar a mis derechos. Porque además no convendría, yo te diría, ¿sigo con el juicio? Sigo con el juicio, bueno, pero no sé si la ley obliga... Bueno, no sé. Eliminaría los juicios. Es complicado. ¿No? Y después están los jubilados que no iniciaron juicio. No se les reconocerá el retroactivo, como en los casos anteriores, porque no iniciaron el reclamo, pero se les reajustará hacia adelante el a ver si aceptan renunciar a un reclamo judicial. Sí. Si vos reclamás, te van a dar los ajustes, si no, andá a la vía judicial. El gobierno calcula que el proceso de normalización demandará 2 años por la cantidad de gente involucrada y que implicará a valores actuales unos 75 mil millones anuales en los próximos 5 años. O sea que si la moratoria esta, no es el blanqueo, no es del satisfactorio, estamos en problema. Bueno, ese es el corazón del problema, digamos, que era lo por qué el gobierno anterior no lo intentó resolver, que igual hay que ver. Hay que hacer una autocrítica de por qué no pudimos resolvieron. Por qué no se resolvió, pero lo cierto es que la propuesta que proponen estos nuevos administradores sería como incrementar la enfermedad, porque el problema acá es la sustentabilidad. ¿Sí? O sea, si esto no es sustentable, porque no vamos a pensar de que Macri va a empezar a expropiar grandes empresas para poder bancar... No, está ching, no creo que la expropie. No creo que eche mano a propuestas de fondo para poder resolver los ingresos para bancar este tipo de derogaciones. A lo mejor en algún momento podría justificar privatizar aerolíneas, por ejemplo. Para poder pagar a los jubilados. Claro. Ahora es perverso, ¿no? Utilizar los ¿cómo jubilados. ¿Cómo no? Para los viejitos. Claro, vos decís, sí, dale. Sí, dale, que venga Alan, que vengan todos, Avianca. Ahora viste que hay un despelote con eso que vendió la empresa Avianca y ahora compite acá adentro, la empresa claro. familiar. Y bueno, y si querés ponemos los trámites para adherirse voluntariamente a la medida. Estos son los puntos que ellos dieron, son 8 puntos. Habilitaron el ANSES en la sección Mi ANSES, ingresando con clave de la Seguridad Social, un acceso al programa voluntario. Ojo que ellos siempre hablan de un programa voluntario. Pero ahora, ¿cómo te vas a ingresar a un programa voluntario si todavía no sabes bien cómo son las condiciones? Pero... ¿No está el proyecto de a ley? Ver, a ver, Panama Papers. Sí. Carrió lo vio, suficiente. Sí. Después saltó un de pelote bar, pero Carrió lo vio. Sí. Esto capaz que ya lo vio Carrió. Y ya está. Y ya está. O lo vio alguien otro y ya está. Periódicamente informará el grupo de beneficiarios habilitados para ingresar en la propuesta, privilegiando siempre a los mayores de edad y en función de las disponibilidades presupuestarias. Siempre hablan de las disponibilidades presupuestarias. Para el primer año alcanzará a mayores de 80 años. O sea que esto, como el semestre, se estira otro año más. Claro. El titular deberá tener un representante legal. Antes había que vos podías tener un... Dicen que el Estado, van a poner a alguien del Estado, si no podés. Eso no. Lo escuché. Bueno, sería lo lógico, porque si no al pobre viejo lo obligás a pagar un abogado el 20%. Pero yendo a lo concreto, porque la verdad es que nadie que esté en juicio hoy por el tema de las jubilaciones va a entrar a un programa voluntario hasta que no sepa bien cuáles son las condiciones, cuál es la ley, qué es lo que están proponiendo, porque la verdad, como decía Segundo de Bodeo, esto en definitiva no te conviene, así ya de por sí no conviene, pero no sabemos a dónde estamos yendo. Ahora, para los jubilados que no están asesorados, ¿dónde se pueden asesorar? Y eso o sea, o el ANSES o algo. Yo creo que la Defensoría del Pueblo de la ciudad tiene. Está María América González, y ahí sí les pueden dar un asesoramiento más técnico, porque acá es un tema complejo. Uno dice lo que lee periodísticamente, sí. Lo que se puede oponer de la ley y ver qué esconde la ley, porque todas las leyes muestran una cosa y esconden otra, ¿no? Bueno. Vamos a buscar esa información, así la podemos pasar hoy antes que termine el programa para que puedan comunicarse con la Defensoría del Pueblo. Digo, para los jubilados que a veces, porque esto tiene que ver con esto, el que está informado, el que está conectado, usted señora, señor, ¿sabe que le puede hacer juicio al Estado para poder reclamar esto? Hay mucha gente que por ahí está en condiciones de poder reclamar. Que nunca lo supo. ¿Quiénes son los que pueden reclamar? Cualquiera que considere que le liquidaron mal los saberes, pero te tiene que asesorar a alguien si te liquidaron mal los saberes. Bueno. Vos antes ibas al ANSES y sabías, por tu historial laboral, a ver si te habían liquidado bien. En muchos casos que la gente le liquidaron y pedieron una corrección, significaba en algunos casos que el ANSES te lo pudiera corregir, y en otros tenés que iniciar un juicio, con todos los costos y el tiempo que eso demora. Porque calculá que esto no es que cae en dos jueces, cae en un abanico de jueces que te tomen el tema. Bueno, vamos a hacer un temita, vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Muy buena la información sobre jubilados. Ahora cuando volvamos seguramente vamos a tener la información para que ustedes se puedan comunicar y asesorarse sobre su situación jubilatoria. Escuchamos un temita y ya volvemos. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá, no existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar, toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez, de que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. y 25 y ya estamos al borde de la tanda. Para completar la información, vos querés comunicarte con la Defensoría del Pueblo, tenés la página que es www.defensoría.org.ar, repito, www.defensoría, así como suena, .org.ar. Y sin un teléfono, que es 0800-999-3722, 0800-999-3722, te puedes comunicar con la Defensoría del Pueblo. Información así que nos llegan, brevísimas informaciones. Renunció el Ministro de Justicia de la provincia. Acaba de bajarse, sí, el Ministro de Justicia de la provincia, no Nación, ¿sí? Lo reemplazaría a Gustavo Ferrari. Es una noticia de último momento. También Barrios de Pie. Estaría cortando accesos a la capital. Hay una protesta de Barrios de Pie, así que cualquiera que esté transitando, entrando o saliendo, esté atento a ver si siguen, perdonan los cortes o no. Recién ahí en la televisión se estaba pudiendo ver el corte en el famoso puente Porredón. Parece que está complicándose la cosa. Sí. ¿Y quién era el ministro de Justicia de la provincia? No tengo la información, ahora la vamos a buscar. No, no era muy conocido, pero parece que a ver, alguna. Si me decís el nombre, yo te puedo decir. Alguna atención. Pero a vamos a la tanda, lo buscamos bien, vamos a profundizar bien la información para poder seguir comentándola

Maíquez, que terminó siendo el ministro de Justicia. Ministro de Justicia de la provincia. Y ahora no es más. Vuelve a la justicia, vuelve a seguir sobreseyendo gente. Sí. Pero bueno, para completar la información y para que no te pierdas por qué suben y bajan los ministros, para eso estamos. Vamos a escuchar unos mensajes. Sí, la verdad que Macri es un caradura, tendría que haber renunciado hace rato, pero más caradura es este pueblo que no le pide la renuncia, más caradura es el votante de Macri, que no tiene un sentido común, y además, no solamente es un caradura él, sino es una caradura, la señora Vidal, que está paseando con toda su familia, hasta sus padres, en Estados Unidos por Nueva York, haciendo shopping, mientras que en la provincia de Buenos Aires los chicos se mueren de hambre porque no tienen ni para comer ni para calefaccionarse, así que es una verdad. Verdadera miserable esa cara de nada. Un beso grande, hasta la victoria siempre. Para el Vasco Ayerbe, muy bien. Admirable, los felicito. Hola gente de Mafia, ¿qué tal? Julián de Parquechas. Recién escuchaba al economista que hablaba y opinaba sobre los sindicatos, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo llamé a la radio mil veces y voy a seguir llamando mil veces más para decir que el problema también son las leyes sindicales. Porque el obrero, el trabajador común o el empleado no tienen herramientas para sacarse de encima a los dirigentes sindicales porque la ley les permite reelecciones indefinidas. Entonces, una herramienta sería que no haya reelecciones indefinidas en los sindicatos y que se puedan cambiar cada 4 o 6 años los gerentes, los gremialistas. Buenos días, compañeros. Les habla María de Parque Patricios. Muchas gracias por el programa. Pero estamos muy preocupados en casa con el tema este de los jubilados. Mi marido tiene 65 este año, cumplió, y el año pasado, a fines del año pasado, se inscribió en la moratoria de Cristina, que tiene vigencia, tengo entendido, hasta fines de septiembre. Y todavía no le ha salido, y el expediente de él no está en la página de ANSES. Y creo y creeré siempre que la lucha es cultural, ¿no? Y me parece que si de movida no corregimos la denominación guita de los jubilados, plata de los jubilados, y no ahorro de los trabajadores para cuando se jubilen, vamos a seguir perdiendo esta batalla. Cada vez que digan ahorro de los jubilados o plata de los jubilados, digan no, es ahorro de los trabajadores. De ahí la política que implementó Cristina en permitir que empresas que estaban en bancarrota casi, como la General Motors, se les prestara del ANSES dinero para que haya más trabajadores activos, porque ese fondo se beneficia con trabajadores activos. Buenos días, compañeros. Habla María. La verdad que yo nunca entiendo bien el tema. Con el tema de los jubilados, que se dice que hay que poner igualdad entre los que hicieron los aportes y los que no hicieron los aportes. Pues yo creo que un empresario, el Estado o quien sea que da, que otorga un trabajo a una persona, tiene obligación de hacerle los aportes. No es la persona la que tiene la obligación de hacerlo. Es toda la manga de sinvergüenzas, incluyendo el Estado, a partir creo que fue de los años 60 y pico, época de Onganía, que fue cuando empecé a trabajar yo. Sí, buenos días, mis queridos sanmartianos. Se tienen que informar a ver cómo es, porque las últimas jubilaciones que dio el gobierno nacional y popular, que se jubilaron trabajando, se cobró el 75%. Y el gobierno te dio tiempo para que te fijaras bien, que fueras un abogado, si estaba bien hecha en las jubilaciones. No hay tutía. Los últimos jubilados del gobierno nacional y popular, estando trabajando, que se jubilaron, no le pueden hacer juicio al Estado. Un besito, Ángela. Hola, mis queridos amigos y compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, ¿se acuerdan cuando hace unos años muchos compañeros oyentes veníamos diciendo nos quieren poner de rodilla? Hasta mismo la presidenta Cristina en los actos públicos decía nos quieren poner de rodilla. Bueno, acá tenemos el mejor ejemplo y hay que estudiarlo en esas escuelas, Pratt Gay, ¿sí? Se está poniendo de rodillas. Buen día, compañero. Mirá, yo me jubilé en el colectivo hace 2 años. El año pasado, 2015, Cristina me dio en marzo el 18,28%. En septiembre me dio el 12%, me dio más del 30% de aumento. Este hijo de puta ya en este año nos dio el 15% con toda la inflación que hubo. Y ojo con los jubilados, pues los va a cagar a todos, porque viniendo este tipo no puede beneficiar a nadie. Sí sabemos que no los va a beneficiar a los jubilados, los va a cagar. Cacho de la noche. Sí, mira, yo soy jubilada, pero no soy una jubilada borrega e inofensiva que no sabe dónde tiene que ir a reclamar. Mira, el juicio no me lo estoy haciendo yo porque necesitaba un letrado. Pero cuando yo hice mi trámite el año pasado, que me costó mucho de ir del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque no tenía la edad y el área de salud no querían jubilar a nadie, porque ¿sabes qué pasa? Ellos querían no nombrar, que esa es la verdad. Entonces, a mí el ANSES directamente me dijo, señora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a usted le está debiendo tanto dinero, haga juicio, ¿eh? Y se preocuparon muy bien, que cuando me salió la sentencia en diciembre, volverme a avisar, el ANSES. Así que la gente en este país no quiere saber lo que no le interesa. Un beso grande, hasta la victoria siempre, compañeros. Mira, yo soy un jubilado, ¿no? Yo andaba re bien. Comía el asadito todos los domingos, llegaba a fin de mes y me quedaba la plata para pagar el seguro del coche y para salir, para pagar la luz, todo. Ahora ya no puedo comer más el asado, no puedo pagar el seguro, le tengo que pedir a mis hijos para pagar el seguro del auto. Y los jubilados piensan que con este le van a hacer un desastre, que los jubilados vamos a tener que salir a la calle, porque este nos va a cagar a todos, nos va a arruinar a todos. Acuérdense lo que digo, nos va a arruinar a todos. Chau, cacho de lana. Sí, habla Graciela de acá de Congreso. Los escucho todos los días, en verdad, la verdad que es algo horrible lo que está pasando. ¿Qué se puede hacer para derrocar a este gobierno? ¿Por qué tantos llamados y no hacemos algo para sacar a esta porquería? Otra cosa, las amas de casa van a dejar de cobrar la jubilación. ¿Me pueden explicar eso, por favor? Que Dios los bendiga, ¿sí? Gracias. Hola, Julián de Amartya. Por favor, pueden subir esta charla que acaba de escribir el economista de recién, que la verdad es muy valiosa y tiene mucha info y mucha precisión en cuanto a conceptos. También la de Leandro Santoro de la semana pasada. Bueno, abrazo. Pablo Maipú, bueno, Néstor le pidió perdón a los 30.000 desaparecidos, a las madres, a aquellos que el estado de terror del 76 les arrancó y les arrebató la vida por luchar por la libertad de nuestra patria. Este mamerto le pide perdón a los usurpadores eternos, eternos usurpadores de nuestras riquezas. Cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué carajo votaron? Sí, Amartya, Eduardo Barro Copelo, yo le sugeriría a Marijuán que dinamite la Patagonia, porque por ahí lo tiene dentro de la carcasa de algún tiranosaurio, o puede estar en las toldas del padre de Ceferino de Mucurá. Yo escarbaría bien, directamente dinamitemos la Patagonia y ya está, loco. Muy bueno programa, Eduardo Barro Copelo. Y sí, tenía que cerrarlo de Eduardo de Barrio Copelo como un cierre magistral. Muchas gracias por todos los llamados, muchos llamados, que hablaron un montón de cosas. Julián de Parque Chas, que sí, yo lo recordé en la entrevista de Ayerbe, que le subieron la estatura de economista. Sabe mucho de economía, pero no es economista, para ser justos con Martín, pero tiene muy buena información. Y lo que decía con respecto a la ley sindical, yo lo recordaba ahí mientras le estábamos haciendo la entrevista. Vamos a tratarlo este tema con Martín y vamos a pedirle que esté. Julián pedía que subáramos también la nota de Santoro. Vamos a trabajar en eso, así lo podemos subir. La verdad que sí, es muy buena data, hay que tenerlo. Muchas preguntas con el tema de jubilados. A una de las oyentes, que no recuerdo bien quién fue en que la dijo, nosotros damos la información porque hay muchos jubilados que no tienen la información a mano, entonces es importante poder brindar esta información para algunos que sí no tienen acceso a determinada información. Sí, pero por ahí hay que interpretar lo que quiso decir. Sí. Yo entendí con la persona que habló de que yo no soy una borrega. Me parece que es como que se resiste a esta cosa que va a salir por ley que los obliga a meterse en un registro. Sí. Me parece que hay de todo. Por ejemplo, una de las señoras que habló de qué va a pasar con las amas de casa, que fue una reivindicación histórica. Bueno, con esto, al cerrarse la moratoria, lo que le dice Macri es que va a haber esta pensión universal a la vejez, que la van a poder, los que no cumplan, no tienen forma de cumplirlo. Pero no entiendo, el que está jubilado como ama de casa va a seguir cobrando. No, eso no se... El tema es que no le ajustan en la medida. Ellos dicen que con esto que va a venir esta moratoria, va a haber para ajustarle más de lo... de lo que se le estaba dando ahora, que se le va a reparar, se va a equiparar, un montón de promesas. Pero no se les va a quitar la jubilación. El tema es, las amas de casa que se han jubilado, o sea, calculemos que de la población en porción de jubilarse, con el gobierno anterior se jubiló el 97% de la gente. Claro, claro. O sea, por ejemplo, una ama de casa, pues si no es denigrar a la ama de casa, que hacía una tarea, que no había aporte, ahora sí después podías aportar y jubilarte. Y en este caso, pero vos, ¿cómo justificás 30 años de aporte si nunca aportaste? Entonces, de ahora en más te van a decir, bueno, métanse, cuando salga le daremos, si sale la ley, esta pensión universal a la vejez. Claro. Que tiene una trampa, que te sube a 65 años la edad. O sea, una ama de casa recién a los 65 años se va a poder acceder a esta jubilación, a esta pensión universal a la vejez. O sea que de alguna manera están ocultando o ya están mostrando, sincerando, que la jubilación para ellos tiene que subir. Si la de las mujeres va a estar en 65. En los hombres va a estar en 70. No quiero pensar. Muy interesante el comentario de uno de los oyentes con respecto a dejar de hablar del pago de los jubilados, sino que es el ahorro de los trabajadores. Hay más mensajes en Twitter. Perdóname, sí. Julián, eso es correcto, porque en realidad los aportes para pagarle a los jubilados sale de lo que nos deducen a los que estamos en actividad, a los que están en blanco o de los monotributistas. De ahí salen para pagar. Es el aporte que hacen los trabajadores activos. Exactamente. Pela dice, arroba Martia y algunos más arroba, dice, no crean todo lo que dicen estos HDP, están unidos para robar. También Leandro Coronel nos manda un mensaje, numeral pueblo, dice, revista Martia, la prueba que condena a Macri es ni más ni menos que la declaración jurada. Está hasta las manos. La guita negra, ni hablar, dice. Leandro Coronel habla en portugués, dice, compañera Dilma, você puede con esta lixo, no sé qué. Limpieza. Limpieza. Basura, basura, lixo. Lixo es basura. Es basura en portugués. Por eso tendremos gente bilingüe acá. Bonadío, procesame esta, se llama así el Twitter. Dice, arroba revista Martia, recuérdenle al compañero que la compañera Bertone ahora es amiga de Macri. Esto que decía Martina Yerbe sobre el tema de los despidos estatales. Camila Sánchez, amiga del programa, dice, ¿se acuerdan del ALCA? ALCA. Perdón. Macri se aleja cada vez más de la integración regional. Seguramente tiene que ver con la noticia que fue publicada en La Nación con respecto a cómo quieren salirse del Mercosur. Dice revista Martia, o llevar el Mercosur para la Alianza del Pacífico, alguna de esas cosas. Y esta raras. Es la estrategia imperial. Revista Martia, y que no olvide el compañero la mayor presencia del Estado por empresas nacionalizadas y el aumento de servicios. Muchas gracias por el agua. Acá me están asistiendo antes de morir ahogado. Dice Antonio Esbaglia, amigo de la revista Martia. Dice, revista Martia, para sostener el pago a los jubilados, en la cabeza de Macri la idea es vender las acciones del ANSES para devolverlas a Mañeto. Sí, Mañeto es uno de ellos. También tenemos otras empresas. Acuérdense, cuando fue lo de Moreno que iba a reclamar, o Kicillof que iban a reclamar en las asambleas de varias empresas, incluido el tema de Techín. Kicillof fue representante de Techín por el Estado. No, digamos, no son empresitas. Digo, y un tema que eso, que lo que decían de los aportes, porque también los juicios. A ver, yo suponer, yo en un momento, mi mujer trabajaba, se había quedado sin laburo en la década del 90, y empezó a trabajar con una FJP, Orígenes. Entonces yo, para beneficiarla, ¿no?, con varios compañeros, nos metimos en Orígenes. Durante un año me dio siempre saldo negativo. Siempre había perdido plata Orígenes. Digo, esto para tenerlo en cuenta. Que después también está, como decía una de las oyentes, que a veces cuando vos vas a hacer tu historial, que eso lo recomendamos a todos los que estén no solo en edad de jubilarse, sino viendo su tarea, que vayan al ANSES, que es gratuito, y pidan su historial. Ahora se puede bajar también de la página, a lo mejor. Su historial laboral, porque muchas veces te vas a encontrar sorpresas de que tu empleador no te hizo los aportes previsionales. La timba de las FJP. Dice numeral pueblo, a revista Martia, entre el Fondo de Sustentabilidad rentabilidad de los jubilados y la reserva del Banco Central, el kirchnerismo dejó una caja de 75 mil millones de dólares. Estos son datos que seguramente tienen que ver con la editorial de Navarro, no sé si lo pudieron escuchar el domingo. Muy interesante, muy didáctico, muy buena información para que uno a veces no, uno se siente a veces intimidado con las respuestas hechas de los grandes medios. Estamos llegando al fin del programa. Miles de mensajes que no podemos pasar, que pedimos disculpas, pero que agradecemos enormemente porque usted se tome un segundito de tiempo y nos llame por teléfono. Vamos a una brevísima tanda y ya volvemos para cerrar esto que se llama No nos queda otra. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Compañeros, compañeras, nosotros queremos el cambio. De eso no tiene que haber ninguna duda. Desde un primer momento dijimos que era necesario el cambio. Porque sin el cambio es imposible avanzar. Solamente el cambio puede posicionarnos en el camino correcto. ¡Vamos! Si estamos juntos, vamos a lograr el cambio. Vení a Pago Fácil y paga tus impuestos con el importe justo. Nosotros queremos el cambio. Señor, discúlpeme, ¿usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. No, atrás de la raya, señor. Yo estoy hasta acá hasta 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. ...12 y 49... y gracias a Mavi que me da el aire para poder seguir unos minutitos más ...hasta que pasemos de programa, que ya está acá, por cierto, Javier Vicente para hacer ADN Nacional y Popular. Sigue llegando la información, parece que el Ministro de Justicia, esto porque es una radio en términos reales comunitaria, ¿no? Porque acá la información la construimos entre todos. Entonces, en el corte nos comentaban que, ojo, porque este tipo vuelve por el tema de la licencia, ¿sí? Porque perdía la Cámara 4, que fue también la que generó esta claro, el Poder Judicial que sobreselló a Macri y a Vidal en el caso del Borda, ¿no? Pero para poder ir cerrando el programa, vos, Miguel, te había quedado algo en el tintero. Sí, nosotros hablábamos el otro día a raíz de una frase de Javier González Fraga, un ex funcionario, ¿no? La atendieron lindo. Le hicieron creer a un empleado medio que podía viajar al exterior, ¿no? Esa fue su crítica al modelo. Más anterior. Cosas, ¿no? Dijo que muchas no, cosas. No, digo, este como fue el broche. Y él dijo, entre otras cosas, dice, sincerar la economía. Esta palabra que me tiene cansado de sincerar la economía. Dice, criticó la burbuja de crecimiento populista del kirchnerismo. Con una curiosa frase. Le hicieron creer a un empleado medio, somos nosotros, cualquiera de nosotros, sí, incluso votantes de Macri, que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal, aseguró mientras añadió, por supuesto que era bueno, pero no normal, no era sostenible. Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio. No podemos seguir apostando soluciones simples que son insostenibles en el tiempo, que son para mejorar el consumo. Bueno, si es para mejorar el consumo, no está mal. Dice, la bonanza no era sostenible porque se basaba en un atraso cambio y tarifario, y eso es en esencia el populismo que tanto estamos degradando, y los defensores del populismo son muchos. Ahora, ¿quién lo entiende? Son muchos los defensores del populismo, y se ponen muy nerviosos cuando decís que eso no era sostenible, fue toda una burbuja. Si eran muchos, estaban de acuerdo con consumir. Sí. Entonces ahora le está diciendo, ahora te voy a cortar las piernas, como diría Diego, ¿no? Y ahora también se sumó a esto Gabriela Michetti, que dijo, ¿cómo iban a sortear este momento la clase media-baja? Respondió que tienen que ser pacientes. Te piden paciencia. A los del campo no le pidieron paciencia. Fueron al otro día y le devolvieron las retenciones. A todos los grandes y poderosos, a los más pobres le dicen que tengan paciencia. Y les decían, ella también acota, ¿no?, en esta brillantez, a la gente se puede vivir de esta forma eternamente, pero teníamos recursos para eso, mintiéndole, ya que eran de la emisión de dinero sin sustento. Estas son las cosas que hablaban. Entonces, esto lo que deja en claro es que algunos están en condiciones de poder consumir, qué consumir. Digamos, esto es el modelo Cambiemos. Es el modelo del neoliberalismo, lo que se ha vivido tanto tiempo en la Argentina, y que uno, al haber pasado estos 12 años, como decía Martín ayer en su entrevista, esto que permitió que todos estuviéramos un poco mejor, de alguna manera generó, en este sentido, una burbuja, donde ahora la realidad es esta, la realidad es que los poderosos son ellos, y nosotros no nos merecemos ni siquiera comprar un televisor ni salir de viaje. Hay más mensajes y necesito decirlos. Barceló dice, arroba revista Martia, sale una pátrida como Fraga, mira, hablando de lo que justamente estamos hablando, y te dice que no te mereces nada, nos están garcando y que esperamos para la Argentina. ¿Qué esperamos para la Argentina? Bueno, esto preguntaban alguna de las señoras directamente, decía, ¿cómo hacemos para derrocarlo? Muy amablemente preguntaba una de las oyentes. ¿Cómo lo volteamos? Agustín de Luca dice, arroba revista Martia, la reparación a los jubilados propuesta por el evasor sistemático fiscal Mauricio Macri es una mentira, estafa y vuelta a las EFJP. ¿Sí? Dice Revista Martia, dice acá el amigo Agustín de Luca. Perdóname, dice, sí. Manda también una imagen, dice que es un cartel, dice, ¿no? Dice, Arvizu, el dinero oscuro no proviene del narcotráfico ni del financiamiento del terrorismo, sino de la evasión impositiva. Esto decía Arvizu, recordemos que es uno de los que ha acusado por primera vez a los grandes bancos. Y ahí Marijuán, de evasión. No tuvo apuro, ¿no? No usa la topadora para estos casos. Bueno, y esto también se encuadra, digamos, esto es el boomerang, ¿no? Porque muchos de los que votaron y de buena fe a Macri, ¿no? Que era anticani, gente que conoció lo que le decía, ellos van a ser, son también los que van a estar a ver, ¿cómo te podría decir? Perjudicado por toda esta medida, por lo que está diciendo que es un vocero extraoficial, ¿no? Porque nadie salió a contradecirlo, es más, lo refuta a dándole más letra. Michetti, ¿no? O sea, y vos fíjate que esto también va con un mensaje subliminal. También le hicimos creer a un obrero que su hijo podía ir a la universidad. No, es una cosa... subliminal. Pero no es un exabrupto, no es una... Y que tu madre se podía jubilar sin hacer aportes. Eso lo dijeron antes de la campaña. Sí. Prat Gay lo decía, Esper, lo dijo el que está en el Banco Nación ahora, Melconian, que era una barbaridad que cualquiera se jubilara. O sea, van dando pistas de que esto cambia, es Cambiemos, y es el sinceramiento que realmente, y hay que tener a estar atentos porque es un juego de construcción de consenso. Estos señores no es un exabrupto, de alguna manera tratan de construir los argumentos, sí, que vaya, digamos, que son incómodos a primera vista, pero van horadando, se van metiendo, se van filtrando en las fibras de muchos de los argentinos, porque recordemos que cuando hablamos de argentinazo, cuando hablamos de derrocarlo amablemente, como decía una de las oyentes, estamos hablando de que un pueblo salga a la calle, y eso no se produce automáticamente, no se aprieta un botón, digamos, donde uno dice argentinazo y apretas el botón y sale. Es una construcción social que se tiene que impulsar desde las organizaciones, de cualquiera de los tipos que sea, pero que además tiene que ver con que hay que dar un debate en la calle. Entonces, estos tipos no son tontos, estos tipos tratan de argumentar a los votantes de Macri para darles información. Paso un aviso. Librería Libergraf, amigos de la casa, por favor, si usted tiene que comprar algún tipo de artículo, vaya a Librería Libergraf, que son los amigos de la calle Córdoba, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, esto es Capital Federal, y si quieren llamar para preguntar, para hacer pedidos, 4893-2323, 4893-2323. Viene el nuevo número de Amartya, sí señor, está saliendo, casi muere la diseñadora, pero parece que está viva, se le cortó la luz a último momento. ¿Hay cortes de luz? Nos mandó una foto para que le creyéramos que se le había ayer cortado. Ayer me contaron que no hubo cortes. Yo soy dulce, ustedes me ven así, pero a la hora de cierre el número, saco el cuchillo y... Te pones como Aranguren, más o menos, ¿no? ¿Se te cortó la luz? Mandó una foto. Pero vos sabés que ayer me comentaban que hubo cortes en Soldati, Lugano, en varios lugares. La estás justificando, está bien. Estoy justificando. No, estoy diciendo que como... no era que no iba a haber más cortes, ¿Qué viene en la tapa de Amartya? Ay, no sé. Sale Samba en la tapa de Amartya, muy sugestivamente. Tenemos entrevista al guionista de Samba y entrevista a Capitanich. Tenemos una entrevista que hicieron los compañeros de la Simón Bolívar, que me quedan, ya nos tenemos que ir, pero de paso comentamos, estuvimos el sábado con los compañeros de la Simón Bolívar ahí comiendo unos churrasquitos. ¿Se acuerda de Rivera, de Emilio? Se cocinó, que era el columnista los lunes, que ahora por el horario no puede venir, se hizo unos bifecitos a la criolla. No vamos a decir de qué estábamos hablando, porque tenía que ver con una cumbre entre estas dos agrupaciones. Estamos haciendo cosas, a ver qué podemos hacer. Ya seguramente se van a enterar. Pero sí, estuvimos comiendo el sábado ahí con los chicos de la Simón Bolívar, que tienen un terrible lugar abajo de la autopista. No sé si lo conoces. Hacen una peña, es ahí en Eva Perón, el 1900. ¿Vos lo conocés, Mavi? Es de la gente de la Simón Bolívar. Tiene un terrible lugar abajo de la autopista, hermoso, hace unas peñas. Flores. Increíble, sí. Increíble el lugar. Tienen salas de ensayo. Bueno, la verdad tiene una construcción muy interesante. Sí. ¿Están ellos solos ahí? En Parque Chacabuco, en realidad. Ellos están, es una sociedad de fomento, en realidad. Sí, está justo en la entrada de la Boca del Subte, ¿no? Claro, exactamente, enfrente de la medalla. ¿Cómo? Ahí es mi bar. El bar. Como decía en Parque Chacabuco. Como diría Troilo, ¿por qué decís que me voy si siempre estoy volviendo? Dice. Nunca me fui, 12:59, esto se acabó, pero esto no lo hicimos solos, ¿no? Lo hicimos gracias a Mavi, que está ahí atrás del estudio, siempre ahí, atenta. Sí. Al productor. Al productor Pablo Diz. Un hombre adentro y fuera de la cancha. Pero los audios también los cortó el señor. ¡A Bianchi! El señor. ¡A Bianchi! Bianchi, siempre ahí predispuesto. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Miguel Fortuna estuvo con nosotros. Cualquier duda con respecto a consumidor, se pueden llamar a Modecuma. El teléfono es... 4342-9911. Una vez más. 4342-9911 y si no, modecuma@gmail.com. Esto se acabó. Esto fue No Nos Queda Otra. Mañana nos volvemos a encontrar. La voz va a ser la misma y el programa va a ser también el mismo. Esperemos que así sea. O no, que tenga cosas nuevas. Cosas nuevas. Mañana estamos con más No Nos Queda Otro aquí en Radio Rebelde. Chau. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde.